Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de Detrás de las Paredes, programa número 127 de este martes 11 de mayo de 2021. Mi nombre es Cristian Madian, la conducción, producción general e idea de Detrás de las Paredes. Un 12 de mayo de 1959 nacía en la ciudad de La Plata Horacio Ángel Húngaro, quien se iría convirtiendo en un joven adolescente, gran luchador social, gran militante social por un país más justo, más solidario. En la madrugada del 16 de septiembre de 1976, allí mismo en la ciudad de La Plata, Horacio sería secuestrado en lo que luego se conoció como la Noche de los Lápices por la dictadura genocida de nuestro país. Estamos con Diamela González Húngaro. Gracias, Diame, por esta entrevista. Bueno, y para que cuentes un poco, ¿cuándo y cómo te enteraste de la historia de vida de tu tío abuelo Horacio Húngaro? Momento puntual en mi vida en el que mi familia me sentara y me dijera: mirá, te tenemos que contar esto, pasó esto, tenemos este familiar que desapareció. Siempre fue muy orgánico, desde muy muy chica, desde que tengo memoria básicamente, me llevaron a espacios de militancia y a actos y la veía a mi abuela hablar, y con mi mirada de niña, de estudiante, de familiar, empecé a construir yo misma como este, y a percibir esta historia de Horacio, de lo que había pasado, a entender las cosas por mí misma. Quizás de grande empecé a preguntar y a cuestionarme muchísimo más las cosas, porque bueno, distintas edades, pero creo que mi construcción de la memoria y de cómo es como familiar de un desaparecido y la lucha fue muy de a poco, de a pasos, ir captando y entendiendo con lo que tenía y con lo que podía todo lo que había pasado con Horacio, con los demás chicos. Fue un proceso de años y que hasta el día de hoy sigo, porque bueno, yo no lo viví tampoco, pero creo que fue más una cosa así que estaba implícito, que yo lo estaba entendiendo y que lo iba a entender, y no hubo una necesidad nunca de decirme lo que de alguna forma u otra ya sabía, porque se nota la ausencia, se nota que pasa algo. Aunque seas chico y no entiendas, vos vas y ves a tu abuela y escuchás los gritos y las marchas y los tambores y los 30.000 compañeros desaparecidos presentes, y te mueve algo y decís: esto es importante. ¿Recordás, Diamela, cómo te sentiste la primera vez que en tu escuela hablaron de la Noche de los Lápices un 16 de septiembre y ver allí el rostro de Horacio, de tu tío? Una de las primeras cosas que recuerdo sentir cuando se habló de la Noche de los Lápices en mi colegio fue como bastante raro, porque yo de chica, que no lo entendía tanto, sentía que a mí me interpelaba o me pegaba de otra forma cuando se hablaba de eso en la escuela. A mí me angustiaba y me ponía mal y como que no lo entendía y decía: no, qué horror esto, no puede ser, porque vos cuando sos chico y te lo cuentan, es como si te estuvieran contando una película de terror. y es algo que realmente pasó y que encima le haya pasado a alguien cercano tuyo es como mucho más movilizante. Y a mí lo que me pasaba es que me sentía muy sola en ese sentido porque veía que a mis compañeros quizás no les interesaba tanto como a mí. Ahora que soy más grande lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo. Pero a mí de chica me generaba una angustia tremenda porque sentía un montón de cosas y como que nadie lo entendía, ni compartía, ni lo podía hablar. Era como un vacío bastante grande o ver que no se trataba ni se entendía con el interés que se requiere con un tema así. Entonces, más allá de que me parecía que estaba bueno y era muy movilizante estar en los actos y por ahí participar y ayudar a hacerlos, o hablar en un acto, ver a mi abuela y a mi tía en ese papel de representantes y verlas al frente con un micrófono y hablar de Horacio y de la justicia, para mí era, a mí siempre se me llena el corazón de orgullo cuando las escucho hablar y las veo ahí enormes haciendo lo que hacen. Pero igual, más de chica, recuerdo tener ese sentimiento de soledad, más que nada, con el tema. También sé quién ha muerto, quién lo mató y sigue suelto. Sé que es común la impunidad de hoy. Y sé bien quiénes mienten para crear falsa ilusión. De piedra es la arrogancia de hoy. Estamos con Marta y Nora Húngaro, hermanas de Horacio Húngaro. La primera pregunta para ambas, ¿qué características de la personalidad de Horacio resaltan en él? Bueno, las características que era, por su corta edad, sus 17 años, extremadamente lector, junto con eso, bueno, todas las actividades que por ahí hacían, y yo siempre digo que era una generación también muy lectora, porque como querías cambiar las cosas, querías saber cómo, ¿no? Ahora es todo corto y pego, pego y corto. Mira, la característica fundamental de Horacio, que lo describe plenamente, es la solidaridad, el sentido de justicia y la sensibilidad que tenía. Por de ahí su compromiso social. ¿Cuándo fue la última vez que vieron o hablaron con Horacio? El día anterior, el 15 de septiembre. Lo vimos en el departamento y nosotros vivíamos en el otro monobloque, así que... Y fue cuando yo siempre cuento que tenía los libros, que le dije, ¿por qué tener los libros acá? No, no, a mí no me los agarran, no, los tiro. Y cuando mamá nos vino a avisar que lo habían secuestrado, que se lo habían llevado, corrimos al departamento, estaba amaneciendo porque eran, no sé, las 6 de la mañana. Miramos por el balcón, yo vi la ventana levantada, corrimos al balcón y vi que estaban los libros tirados con una fuerza porque estaban casi en el otro monobloc. Y corrimos a buscarlo y son libros que los conservamos, ¿no? Y siempre pensé, mira, tiró el libro defendiéndolo y con una fuerza bárbara, ¿no? Cuando el departamento es chico y escucharía que estaban golpeando la puerta diciendo ejército argentino y él en ese momento tiró los libros. La bueno, la última vez que lo veo con vida Horacio, él justamente pasa con Daniel por el negocio que tenía mi hermano más grande, que solo teníamos nosotros porque no podía estar ahí, pasa y yo vivía con mi hermana en la esquina, así que él se va con Daniel, se van para la casa de mi mamá, muy contentos, risueños, haciendo bromas, y serían como aproximadamente las 8 de la noche, creo, una cosa así. Y después a la madrugada nos despierta mi mamá para decirnos se lo habían llevado a Horacio y a Daniel. Las almas de las rosas, del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Vamos a escuchar este recuerdo, estas palabras de Pablo Díaz hacia Horacio Húngaro para Detrás de las Paredes. He compartido con Horacio más de 90 días en el pozo de Banfield. Y puedo llegar a decir de que al margen de donde nos encontrábamos, tanto Horacio como Daniel Racero, que era su amigo, María Clara Ciocchini, Panchito López Montaner, Claudia Falcone, Claudio De Hacha. Indudablemente éramos un grupo de adolescentes que tal vez manejábamos otra instancia de la adolescencia donde nuestra militancia pudo haber sido un acto de madurez muy grande. Horacio sostenía en cierta forma con su charla también un centro de atención muy importante para todos, porque hacía que nosotros pudiéramos estar relajados, tranquilos. Era uno de los que proponía en que hagamos ejercicio. Hablaba con María Clara y hablaba mucho con su amigo, con Daniel Racero. Yo tengo un recuerdo que, como toda situación límite, excede un poco la naturaleza de la normalidad en la vida cotidiana de estar afuera de un campo de concentración o de un centro clandestino. Tengo la imagen digna de Horacio, que es lo más importante. Esa imagen digna que se mantiene en situaciones límites y donde uno puede conocer a la persona y donde uno se conoce más. Yo creo que mantuvo hasta último momento esa personalidad tal vez emanada de su familia, una familia de hermanas militantes, de padre militante, de madre contenedora. Tal vez esa propia experiencia familiar y esa propia militancia familiar lo hizo estar orgulloso de donde estaba, tal vez, paradójicamente, porque yo creo que al final Horacio sabía que nosotros estábamos en función de la resistencia a la dictadura militar, sabía que nosotros estábamos en función de la vergüenza que trae aparejada la pobreza, de la posibilidad de transformar el mundo. Además, era uno de los que más leía o de los que en sí mismo había leído por su propia consolidación ideológica. No en vano, yo creo que no en vano, y ahora puedo llegar a entender, después de haber estado con él, por qué decía que no solamente vivir la vida de uno, sino también la de otro. Y creo que él tenía esa visión del mundo. Es uno de los que pudo haber escrito en un borrador: te amo, ¿y cuándo vamos a poder cambiar el mundo? Ese era Horacio. Y no lo olvidamos, que vive en cada uno. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. La Retaguardia produce ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Capítulo 6. El poncho de mamá. Pero vamos a hablar de las cuestiones, un resumen de las cuestiones objetivas que decimos nosotros que tienen en cuenta. Tres testigos que lo ven subir 5 horas después de su detención oficial el 30 de abril. 2 testigos que lo ven tirado en la ruta en Teniente Origone. La sandía en el calabozo de Teniente Origone. La turmalina dentro del Toyota Etios encontrado cerca del lugar. Otros 2 cadáveres que pasaron después. Y lo que le quiero decir es que es un caudal de pruebas que cayeron después que vinimos de Buenos Aires con 2 fiscales más que se han incorporado y que han trabajado, que están trabajando como antes nunca se había

página 12 y después en el juicio Vesubio también dio su testimonio ante el juez Rafecas en la causa de destrucción de primer cuerpo del ejército. Vamos a charlar con él. No es habitual que charlemos con un ex militar, más allá de lo que él dice. Así que les proponemos escuchar una parte de la nota, de la charla que tuvimos hoy. La otra parte seguramente la escucharemos la semana que viene. Así que les propongo meternos de lleno con el programa. Y tras una breve cortina, vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista con Omar Barbieri. Quisiera que cuentes, que escuché en tu declaración, que tiene que ver con algo que no viste vos, pero que sí te contaron, que es la manera en la que vos te enterás de la existencia de personas secuestradas en centros clandestinos, con esta persona penitenciaria que te dice que había abierto una puerta en una casa y había visto un montón de personas engrilladas y olores fétidos. Te pediría si le contás a nuestra audiencia ese episodio. Sí, la persona es el teniente primero Bustos, Alberto Bustos. Alberto Bustos, en marzo del 77, cuando estábamos de servicio, me invitó a comer un asado, solos en el casino, en el Quincho. Quería saber del 29, le conté lo del 29 de Monte, y yo lo venía apenado al hombre. Y me dijo: acá están pasando cosas raras, Barbieri. Espero que no se meta. No se meta, me dice. No va a poder tener todo esto encima. Usted es joven. Digo, ¿y qué puede ser mi teniente primero? Y ahí me cuentan los dos. El hecho de Flores, en donde su teniente Sanchezini, al ingresar a una casa a buscar a una señora, se va hasta el fondo, hay dos chicos, y con una escopeta le apuntaba a un chico y al otro y decía: a ver, ¿a quién te mato? ¿A vos o a vos? ¿A vos o a vos? Un oficial del ejército argentino, dice ser. Y entonces el teniente primero Sostari, él me contó, lo llamó. Él fue para allá y lo vio. Y los chicos dicen que estaban tirados, unos chicos de 9, 10 años, así que ya tenían conocimiento de la cosa, no eran bebés, eran. Y le decía: a ver, ¿qué te mato? Y dice: ¿qué va a hacer? No hay que matarlo. Si no, van a ser unos hijos de puta subversivos como los padres. La madre ya estaba detenida, según él. Y entonces lo agarró de la escopeta. Uno agarra un arma porque ya el tipo iba a tirar. Lo corre y lo lleva por el pasillo, se lo lleva para adelante y le dice a Sotari: tranquiliza todo. Otro hecho, eso fue en junio, en julio, dice él, que fue el de la imprenta. Hicieron una imprenta en el barrio San Andrés de San Martín, provincia de Buenos Aires. Quedó un hombre solo y lo tiene que llevar detenido. Durán le pide a él que lo acompañe. Y también va Morelo. Y se van de San Martín hasta La Tablada. Y ahí ingresan, pasando la tablada, ingresan a unos edificios custodiados por gente civil. Se bajaron Morelo y Durán, y él quedó afuera. Y Durán le dijo a uno que estaba ahí, aparentemente que se presentó como oficial de penitenciaria, le dijo: trátalo bien, che, tenerlo acá, amigo, que ya volvemos en un rato. Entonces él le dice: ¿dónde estoy? Y está en un LRD. Ellos le decían así. Ellos decían: lugar de reunión de detenido. Una mentira. Y entonces lo llevó a las instalaciones que ellos tenían. Evidentemente tenía varias casas. En una abrió, y en un living comedor muy grande, en una casa antigua, según comentó él, había gente engrillada de la pared. Engrillada, es decir, agarrada del brazo. Yo no entendía lo que me decía, qué era eso, si era una unidad penitenciaria, una unidad dependiente de la nación, de la provincia, no entendía. Hasta que fue buscando de que era gente detenida ilegalmente y ahí secuestrada. Y después también fue de ahí a otra habitación, a otra casa, no sé cómo decirle, en donde habían celdas chicas, donde habían gente ahí también, en celdas pequeñas, y en todas, me dice, había un olor barbiero. Digo, ¿olor a qué? Olor a horror, olor a muerte. A la puta, ¿qué es eso? El oficial de servicio a la noche no duerme, así que él no podía dormir. Y yo no dormí por lo que me contó. Eso se lo dije todo a Ballester. Todo lo que yo sabía le informé a Ballester siempre, en tiempo y forma. Y él a mí no me daba ningún tipo de explicaciones porque no se la pedía. Así que no sé con quién lo habrá dicho o con quién no lo habrá dicho. ¿Quién fue el militar que te contó eso? Teniente primero Alberto Bustos. ¿Y supiste algo de él? ¿Está vivo? ¿Dio testimonio? El teniente primero Bustos, según lo que narra un diario, pienso que es él, hace unos años salió en el diario porque le fueron a entregar una orden para que fuera a testiguar, nada más, y entendió mal, se cambió de uniforme y se pegó un tiro en el pecho. Mirá cómo ha de tener la mente cargada este hombre. Uh-huh. Y se salvó. Vive. Eso lo leí en un diario. Tiene que ser él porque es Alberto no sé cuánto gusto. Pero era una orden de, no era de captura, era una orden para ir, de requerimiento para ir a testiguar. Y leyó mal y qué sé yo, dice que se puso el uniforme, dijo, a mí no me van a llevar detenido por esto, y se pegó un tiro en el pecho y se salvó. Así que me imagino que vivirá. No, yo del resto de esa gente no vi más a nadie. Uh-huh. No tengo contacto con nadie, no sé si vive o no vive. Barbieri, te hago la pregunta que mucha gente que escuchó tu testimonio en Vesubio o que leyó las notas periodísticas, las entrevistas que hiciste hasta aquí, sabiendo que íbamos a charlar hoy, me dijeron, y yo le preguntaría esto, y yo coincido con que debo hacerte esa pregunta, que es... Hacela, duele. Estamos en el 2021, vos te fuiste de la fuerza en el 83, pasaron casi 40 años, ¿por qué recién ahora? Bien. Sobre todo por esa formación ideológica que vos referís, ¿no? Ahí está. Bueno, está bien. Yo acabo de atestiguar en qué juicio. En Vesubio. Compañero, acá el problema no es Barbieri. Acá el problema fue el curso político que tomó el país. Acá el problema fueron la ley de mierda de Menem, que retrasó todo. Si yo hubiese declarado en el 85, ¿cuándo hubiese vuelto a declarar? ¿El 2003, 2004, 2005? Que tampoco estaban las condiciones dadas. Y si no, dígame dónde está Julio López. No tiremos piedrita, porque son piedritas. Llegué justo. Cuando tenía que declarar, los fiscales se dieron cuenta. Llegué justo, Vesubio. Voy a destrabar a un genocida que fue ejecutor. Porque nosotros estamos hoy en la etapa principal. Los ideólogos ya se murieron, eso a la mierda. Ahora están los ejecutores, amigos. Estos son los que tiraron el gatillo contra tu papá y tu mamá. Estos son. Si estos hubiesen dicho que no, el otro no lo hubiese hecho. Estos son los genocidas activos. Estos son los genocidas activos, amigos. No llegué tarde. Esto pasó acá. Rock y Arrabal. CPR es la sigla que denomina al trío también conocido como Crosby, Pepper and Raymond, y fue una banda que cultivó ese género impresivo que mezcló el rock con el jazz. Habitualmente se suele identificar a estos grupos como The Jazz Rock, pero esta definición siempre me sonó como un híbrido al que a veces cuesta llenar de contenido. CPR estaba integrado por el cantante y compositor David Crosby, miembro fundador de los históricos grupos The Byrds y Crosby, Stills, Nash & Young, el guitarrista de sesión Jeff Bevar y uno de los hijos de Crosby, el tecladista James Raymond. La primera canción que Crosby y Raymond coescribieron fue titulada Morrison y fue interpretada en vivo por primera vez en enero de 1997. La canción recordó los sentimientos ambivalentes de Crosby sobre la interpretación de Jim Morrison en The Doors, una película de 1991 de Oliver Stone. Was lost and I don't think he wanted it that way. Like a gull blown inland on a stormy day, lost in round one, spitting out pieces of his teeth. Lost in a Paris graveyard, carrying his own ring. And I've seen that movie, and it wasn't like that. He was mad and lonely, blind as a bat, to the bridge and a falling tree, too deaf to hear it. Get to there, we may never know how they got that far or what made them go, but it flown from his homeland. You could see. A gull circling in the high desert air. I've seen that movie, and it wasn't like that. He was mad and lonely, blind as a bat, to the bridge. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.